Vamos a abrir nuestra página dedicada al ámbito de la psicología infantil y juvenil con nuestra consulta y gracias a la colaboración de la psicopedagoga y logopeda Lourdes Castro, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico. Lourdes Castro, muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, pues hoy vamos a hablar de un tema de interés seguro para todos los padres. El tema planteado así dice, mi hijo no me hace caso, ¿no? Una cosa por el estilo. Vamos a hablar de niños desobedientes que no hacen caso y que, bueno, pues es algo bastante habitual, porque es que esto de los niños modélicos parece que nos lo han vendido, pero no existe, ¿no?, en realidad. Pues sí, Rocío, realmente creo que el tema de mi hijo no me hace caso, cuando lo han escuchado los oyentes, habrán dicho, uy, este es el mío, este es el mío. Sí, nos sentimos identificados. Y están todos diciendo el mismo, ¿no? La importancia de plantear este caso, bueno, siempre surge, ¿no? Pero es llamativo, como te decía hablando antes, que ha llegado un poco, bueno, el frío no ha llegado, pero ha llegado un poco la lluvia y ya ha empezado a lloverme a mi WhatsApp de estoy desesperada, mi hijo no me hace caso. Claro, llega el frío, los niños están en casa, se sale menos, ya terminó el verano y empieza la desesperación, Dios mío, mi hijo no me hace caso, ¿esto qué es? ¿Qué hago? ¿Qué...? Tengo mucho interés en abordar este tema, en dar pautas, en dar algunas pistas que puedan ayudar, pero también hacer una reflexión por parte de los padres y de las madres que están escuchando, y es que tenemos que empezar a abandonar tópicos o ideas bucólicas que nos han vendido, ¿no?, de lo que es lo ideal o de lo que es disfrutar en familia, que se ve en la tele, pues toda la familia junta, riéndose, todos en armonía, y... Señores, eso realmente existe en milésimas de segundo y quien me esté escuchando, yo creo que es verdad que hay ciertos niños que son más tranquilos o que son más obedientes, pero que es que no es lo habitual. Por tanto, esa imagen de todos viendo una película tranquilitos, en silencio, haciendo la misma actividad, sin ningún tipo de problema, pues no existe. Eso no es así. Entonces, primero... Con esto no quiere decir que haya que conformarse, pero que hay que aceptar que nuestro hijo es un niño o una niña. Y la infancia tiene unas características que no son las mismas que la etapa adulta. Pero aún así, yo recuerdo que había un profesor que decía, bueno, los niños no se hacen caso, pero es que los adultos tampoco nos hacemos caso en muchas ocasiones. Y muchas de las órdenes que digamos que acatamos es porque no nos queda otra, porque la hipoteca la pagamos no porque nos guste pagarle al banco, sino porque sabemos que perdemos la casa, o nos levantamos temprano no porque nos guste, sino porque no nos queda otra. Entonces, con estos ejemplos que trato de poner de una manera simpática, es recordar que nosotros como adultos tenemos una responsabilidad que a ellos todavía no les pertenece. Es cierto que como niños tienen que ir asumiendo responsabilidades para ir teniendo cada vez más autonomía, pero nunca nos olvidemos ni perdemos el norte de cuidado, que es un niño. Yo creo que es una buena pauta cuando estamos, yo se lo digo mucho a los padres, cuando estamos ya muy enfadados, muy decir, bueno, paro, espérate, ¿qué estoy pidiendo? Porque hay veces que lo que yo le estoy pidiendo es que mi hijo o mi hija lleve el ritmo que yo tengo que llevar, porque voy tarde, porque tengo mucha prisa, porque quiero planchar o porque tengo que ir a trabajar, y a veces ellos ese ritmo no lo entienden. ¿Por qué? Porque son niños. Tan sencillo como eso. Recuerdo el otro día que leí en Facebook y ponía, si tu hijo no para de correr de un lado para otro, si no hace caso, si no quiere hacer la tarea, si es desobediente, enhorabuena, tiene usted un niño normal. Es que es así. O sea, primero aceptar que es una peculiaridad de la infancia en la que ellos quieren, pues, innovar, cuando están a gusto no quiere que se le acabe, y bueno, son particularidades que divino, ¿no? Es bonito porque también aparte de ello, pienso que nos enseñan a parar un poco. No se trata de que ahora digamos, bueno, pues como mi hijo quiere jugar hasta la 1 de la noche en el parque, yo me quedo con él, no, un poquito de sentido común, pero se trata de contaminarnos un poco de esa parte también infantil y no esa imagen tan perfecta de cómo debería de ser todo, ¿vale? Claro, la cosa es encontrar, imagino, un equilibrio. Equilibrio en el que, bueno, pues el niño tenga su momento de dispersión, en el que el padre incluso, pues también participe de ese momento, pero hasta aquí, ¿no? Porque hay una serie de responsabilidades que hay que cumplir, una serie de obligaciones, en fin, lo que es el día a día de una familia. Y claro, pues hay que saber equilibrar una cosa con la otra, ¿no? Exacto. Ahí, Rocío, la clave está no en el niño, sino en nosotros como padres. ¿Cómo equilibramos eso? Ese momento de decir, bueno, yo no puedo estar todo el día, como tú bien dices, con mi hijo jugando, pero también tengo que jugar una parte. Sabiendo discriminar los tipos de órdenes que damos. Todo, hay diferentes tipos de órdenes. Está, nosotros le llamamos órdenes duras, ¿no?, y órdenes blandas. Las órdenes blandas son las órdenes que ellos saben que se pueden saltar. Pues no te comas esto que hay que comer, y eso es una frase que decimos todas las madres, pero el niño se lo está comiendo tranquilo y no pasa absolutamente nada. Luego está la orden dura, si tu hijo abre un cajón lleno de cuchillos, está clarísimo que no lo vas a dejar, que no lo va a permitir, y el niño lo va a acatar. Por tanto, hay que saber, el trabajo está en nosotros, porque hay que saber decir, bueno, primero, diferenciar qué tipo de orden le estamos dando. Las órdenes blandas vamos a intentar darlas las mínimas. ¿Por qué? Porque si estamos todo el día dando orden, llega un momento en que el niño o la niña no las oye y ya no sabe qué tipo de orden es en serio o cuál no es. Entonces, es muy importante cribar, no estar todo el día, porque a veces parecemos metralletas. Sí. Y a esto, no hagas esto, no hagas esto. Uh-huh. Entonces, llega un momento que de buena a primera damos un grito tremendo, uh-huh, y el niño se queda como diciendo, ¿qué es lo que ha pasado aquí? ¿Qué he hecho yo? Exactamente, yo lo he reiterado en varios programas, porque pensamos que los niños lo entienden todo, claro que lo entienden y tienen una, bueno, tienen una capacidad de comprensión mucho más de la que nosotros pensamos, pero a veces no les queda claro lo que queremos, porque estamos hablando de una manera muy general y no lo tienen tan claro. Entonces, a la hora de dar órdenes es donde está la clave para que nuestro hijo no obedezca, como bien he dicho. Tener muy claro, tener muy claro lo que queremos, por tanto, no estar siempre dando órdenes, sino simplemente las órdenes que realmente sean importantes y que cuando demos una orden se cumpla. Porque claro, el niño, ¿por qué desobedece? Porque sabe que puede hacerlo. Es como decía con el banco, ¿por qué no se nos ocurre, a no ser, hombre, que tengamos una situación económica que no nos podamos, pero ¿por qué no se nos ocurre no pagar la hipoteca y gastárnosla en ropa o en un restaurante o en un viaje? Porque sabemos que no podemos. Pero si algún día el banco nos diera la opción de decir, bueno, no te preocupes, no pasa nada, no te lo voy a cargar ni te voy a cobrar intereses, pues evidentemente lo haríamos todo. Entonces, ¿le estoy dando opción a mi hijo de desobedecer? Eso es importante. Y ahora me preguntan, bueno, pero la opción, que es que si no lo castigo o lo meto, no. El tema es que si yo doy pocas órdenes y esas órdenes van en serio, con un tono serio, con un tono firme, probablemente mi hijo la obedezca. Cuando hay un problema de desobediencia siempre se trabaja mucho con los padres, porque si se hiciera un seguimiento del padre y se le grabara, como en este programa de televisivo que hay, que cuando el padre se ve se sorprende, porque claro, no para de dar órdenes imprecisas, todo el día riñendo. Entonces llega un momento en que el niño o la niña se acostumbra y simplemente pues no hace caso, porque además no pasa absolutamente nada, solamente que mi madre o mi padre está ahí bla bla bla bla bla y ya está. Luego, cuando se enfadan, bueno, pues me ponen un castigo, pero lo suelen retirar. O además, si me castigan, estoy yo llamando la atención, me están atendiendo, dejo de hacer lo que quería. Entonces, es muy importante que, como he dicho, se den las órdenes que realmente sean necesarias, que se hagan en un tono firme, que nos aseguremos de que la orden está quedando clara, porque a veces, pórtate bien, pero vamos a portarse bien, ¿qué es? Pues mira, quiero que hoy hagas esto, esto y esto, y te lo decimos bien y claro y firme. Entonces, firmeza, claridad, que trata de que nos mire a los ojos. Si está jugando con la maquinita y le estamos dando una orden desde la cocina a grito, pues probablemente el niño no se haga caso, vamos, eso es casi en un 99,99 de que no va a ocurrir lo que deseamos. Entonces, hacerlo claro, que nos escuche, y luego pues hay veces que damos órdenes preguntando. ¿Te vas a bañar ya? No, te vas a bañar. ¿Cómo te voy a preguntar? Si le pregunto, el niño no va a querer. Por tanto, yo le pido a los padres que cuando dicen, no me hace caso, hagan una reflexión y observen un poquito cómo están interactuando y cómo están dando las órdenes, porque probablemente ahí encuentren muchas pautas, ellos mismos solitos, de que no están funcionando y que deben de modificarla. Claro, yo creo que un poco la base del problema es que nosotros queremos que actuar con nuestros hijos como actuamos con otros adultos. Cuando damos una orden, la damos en un tono normal y entendemos que el niño va a obedecer. Exactamente. Pero no es así. Y a partir de ahí, pues todo se convierte en una especie de círculo vicioso, ¿no? Claro. Además, ya nos convertimos... la clave, como bien has dicho, es encontrar siempre un punto medio de equilibrio, porque claro, ni puede ser el padre o la madre autoritaria, que parece que el niño está en el ejército, porque yo creo que ningún padre de los que me está escuchando quiere que su hijo lo obedezca a través del miedo. Espero que no, porque desde luego no es una buena forma de educar. Eso es muy complicado. Ni se trata de la parte autoritaria, pero tampoco se trata de la parte lasciva de, bueno, que haga lo que quiera, que es un niño, que no pasa nada, que aquí vivimos. No, tiene que haber, como bien has dicho, unos límites. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Pues claro, la clave está sobre todo en que yo lo que le esté pidiendo sea una cosa que realmente sea necesaria. Yo no puedo estar en un parque diciéndole a mi hijo que no se suba, o que no, porque está en un parque y quiere correr y quiere jugar, o no lo puedo obligar a mi hijo, si está corriendo, jugando un partido de fútbol, que lleve el abrigo como lo llevo yo, porque él no tiene el frío que yo tengo. Entonces, por eso digo que es muy importante con los niños ponerse en su lugar y tratar de ver qué es lo que necesita y cómo lo está entendiendo. Siempre es mejor hacerlo a la buena, me explico. Muchas veces cuando ya nos enfadamos y nos peleamos, ahí llevamos ya un trasfondo de que estamos cansados del trabajo, o que estamos agotados, o que tenemos otro problema, y eso está incidiendo en que no podamos llevar la situación de nuestro hijo, por eso nos vamos más. De hecho, creo que todos coincidirán conmigo en que los casos en los que se nos ha ido de las manos con nuestro hijo una situación ha sido porque nosotros ya previamente veníamos mal y no veníamos tranquilos y no veníamos pues en condiciones. Siempre es bueno hacerlo de una manera natural. De hecho, cuando al niño se le acorrala, cuando ya se pone una forma porque yo lo digo, porque yo te lo impongo, ahí lo que vamos a obtener es todavía más oposición, más llanto, hacer las cosas peor. Y luego, si todos venimos a recordar alguna situación de esta, cuando ya nos relajamos y volvemos al cauce normal, tanto el niño como el padre o la madre, se soluciona de bien a bien, hablando tranquilamente. Pues tenemos que empezar a aprender a hacerlo eso desde un principio. Entonces, si no estamos en ese momento, estamos mal, estamos nerviosos, vamos a relajarnos nosotros, vamos a estar bien, y entonces es cuando nos tenemos que dirigir a ellos, pero no antes, porque si no, al final todo acaba mal. Acabamos poniendo castigos que luego no vamos a cumplir, y eso es lo peor que se puede. Ese es el mayor caldo de cultivo para que nuestro hijo sea desobediente, estar continuamente poniéndole castigos que luego no cumplimos. Por tanto, hombre, a veces pues puede ocurrir que no lo cumplamos por una, digamos, por una situación especial, pero es muy importante que cuando pongamos algo, más que castigo, a mí me gusta decir una norma o una consecuencia, se cumpla. Por tanto, antes de poner esa norma y esa consecuencia, tenemos que deliberar y saber si lo vamos a saber llevar. Lo mejor cuando un niño no quiere hacer algo, no es un castigo, es una consecuencia directa. Por ejemplo, si mi hija no quiere merendar, pues el mejor castigo, entre comillas, que va a tener es decir, bueno, pues no quieres merendar, pues ya está, pues no meriendas, pero luego no vas a merendar a las 7 de la tarde o a las 8, sino que ya te tienes que esperar a la cena. Por tanto, más que castigos son consecuencias. Si yo le pongo un castigo de no vas a salir al parque, al final me castigo yo, se castiga a su hermano, si hay hermano, no salimos, estamos discutiendo, al final la niña va a estar, o el niño va a estar jugando, va a estar haciendo otra actividad en la que él o ella va a encontrarse bien. Por tanto, es muy importante que aprenda a obedecer por las consecuencias y no por los castigos, ¿vale? Bueno, pues son un poco las pautas a seguir y sobre todo evitar, como tú decías, ser marchacones, ¿no? Con eso de las amenazas más que otra cosa, ¿no? Pues si no haces esto te vas a enterar, me voy a enfadar, va a pasar aquello. Y al final, pues aquello no pasa, no llega a pasar nunca, ¿no? Exacto, y sobre todo, Rocío, porque se crea un círculo vicioso en el que estamos toda la tarde negociando. Sí. Pues no, pues bueno, venga, pues entonces media hora. Bueno, no, pues venga, un cuarto de hora te castigo. Y eso es absurdo. si te ves desde fuera es muy absurdo, nos reímos porque, claro, cuando nos toca a nosotros nos damos cuenta, pero cuando lo vemos de fuera decimos, pero Dios mío, es patético. Entonces, es muy importante no entrar en tanta negociación, sino simplemente mostrar unas consecuencias. Si no quiere hacer esto, pues las consecuencias van a ser tal. A lo más, quitarle algún privilegio, siempre darle la oportunidad de que lo pueda, porque claro, lo que no puede hacer es que el niño no quiera hacer la tarea y luego digas tú, bueno, pues te quito la tele durante un mes, cosa que es imposible, porque no va a estar sin la tele un mes, creo yo. Bueno, imposible no es, pero es difícil de llevar, ¿no? Y luego diga, pues quiero hacer la tarea. No, pues ya no, pues ya no. No, hombre, si quiere hacer la tarea, el objetivo es que haga la tarea, no es castigar al niño, que muchas veces se nos va de las manos, ya estamos tan enfadados, sí, que no nos damos cuenta de cuál es el objetivo. Si el niño, digamos, razona y dice, vale, sí, lo quiero hacer, no se trata de decir, no, ahora ya no, ya te quedas castigado. Bueno, vamos a darle la oportunidad, que el objetivo final es que lo haga, ¿vale? Entonces, siempre tratar de llevar, sobre todo aquí lo que toca es la calma y aceptar que es un niño o una niña y que es una etapa de la infancia en la que ellos juegan con eso. No se trata de permitírselo todo, pero de que no olvidarnos de que nosotros somos los que los adultos y los que tenemos que llevar el timón. No podemos perder el control como lo pierden ellos. Siempre aparentar tranquilidad. Cuando tenemos tranquilidad y cuando le proyectamos firmeza, ellos no van a dudar, en ningún momento van a dudar de acatar la norma. Si lo hacen, bueno, pues una consecuencia es tan simple. Y lo que tú bien has dicho, a veces si lo vemos desde fuera, que es como más se aprende, no paramos de dar normas una detrás de otra, detrás de otra. Entonces, claro, es que no, ni tienen memoria, ni tienen capacidad, ni tienen tiempo para hacer todo lo que le estamos pidiendo. ¿Vale? Entonces, es muy importante que reflexionemos en ese aspecto y digamos, bueno, ¿cómo le estoy dando las órdenes a mi hijo? Y luego, órdenes que no olvidemos que ellos, a pesar de ser pequeños, en una primera etapa, ¿no?, de infantil, lo que más impide que los niños obedezcan es su deseo de explorar, descubrir, de estar disfrutando, que evidentemente es el mecanismo de defensa más maravilloso que te puede dar la vida, ¿no?, el querer disfrutar, sí, que luego como adulto lo vamos perdiendo por desgracia. Y luego cuando van siendo más mayores, a medida de que van cumpliendo los 7, 8 años, empieza a aparecer el razonamiento lógico. Entonces, no podemos quitarle continuamente su razonamiento, que es el razonamiento de un niño, por supuesto, pero que no podemos siempre estar imponiendo el razonamiento de un adulto. Hay que darle un poco de espacio a su razonamiento, hasta que ya llega un límite en que digamos, no, mira, ya está, ahora ya toca hacer esto. A mí siempre me gusta mucho la parte en la que yo te doy tu espacio como niño, ¿vale? Y cuando se termina ya hay que decirle, bueno, ahora ya toca el baño. Y ya como toca, ya no vale, ¿y por qué? No, es que ya toca y ya está. Y ahí se acaba, pero con firmeza. Pero si ya empezamos, ¿y quieres bañarte? Y si te baño, te voy a poner los dibujitos. Ya le estás dando la opción de que puede no hacerlo, no. Te vas a bañar y ya está. Y luego si te baña, pues vamos a comer y vamos a estar. Pero no puedo estar negociando porque ellos lo huelen. Entonces, si yo negocio, ya ellos se están dando cuenta de que hay una posibilidad de no hacerlo. Lo huelen todo, cualquier debilidad de los adultos la captan al instante. Claro, bueno. Por eso, Rocío, es muy importante ante esa firmeza que sean órdenes realmente necesarias, porque claro, imagínate esa tensión y esa firmeza en todas las órdenes que estamos emitiendo durante todo el día. Imposible, ¿no? Entonces, yo lo que siempre, mi consejo es, suelta un poco y realmente utiliza las órdenes cuando realmente son necesarias. Claro. Los niños, como tú decías al principio, pues suelen ser desobedientes por naturaleza. Todos lo seríamos, no nos gusta acatar las normas, claro, porque queremos disfrutar, como tú nos comentabas hace poco. Pero cuando esto supone un problema, cuando los niños son más desobedientes de lo que deberían, y cuando, bueno, pues es un problema tanto para los padres como para los propios niños. Exactamente, es importante, ya digo, estaba abordando el tema y esta pregunta es vital porque hasta un punto. Todo es normal, todo forma parte de la infancia, todo forma parte de la juventud, hasta un punto en que ya, digamos, bueno, cuando esto se está convirtiendo en un trastorno grave de conducta ya de conducta agresiva, de oposición, de una actitud desafiante. Entonces, cuando veamos que estamos estableciendo unos límites y que ya están empezando, ahora voy a decir algunas características, a preocuparnos, además lo notamos rápidamente porque estamos viendo de que ya es algo que se sale de lo normal. Entonces, ¿cuándo se debe de acudir a un especialista? Es difícil de establecer ese límite de cuándo lo tengo que llevar a un especialista. Las pistas van mucho en el sentido de la magnitud de lo desobediente, de la frecuencia y de la perseverancia en el tiempo, porque hay veces que un niño tiene un día más difícil o que se le da una rabieta pero luego reacciona. Entonces, cuando un niño permanece, cuando siempre mi hijo es el que da la nota discordante, entonces quizás hay, y evidentemente yo he hecho un ejercicio como padre de que el problema no viene porque yo estoy dando las órdenes mal, porque es cierto que hay veces que en un cumpleaños, en una fiesta, el mismo niño es el que da la nota, pero es por quizás por la actuación de los padres, porque no están sabiendo establecer unos límites claros. Pero cuando yo estoy poniendo unos límites, cuando yo he reflexionado, cuando he llevado a cabo ciertas pautas y veo que esto prevalece, bueno, pues hay que diferenciar ya entre un trastorno leve, que es un caso no clínico, que como bien dicho es a través de unas pautas por parte de los padres, ¿no? El trabajo directo va con los padres, se trata de informar y asesorar a ellos, un poquito en la línea de lo que he venido yo diciendo, y luego es cuando está ya un trastorno severo, que ya estamos hablando de un caso clínico, que además está diagnosticado en el manual de psiquiatría infantil, y necesita ya la intervención de un especialista. Pues eso suele ser casos más raros, ¿no? Exactamente, afortunadamente no es muy común, va en torno a un 2%, de un 2 a un 7%. Se lo digo para que no empecemos a ver fantasmas, ¿eh? Exacto, exacto, es muy importante. Siempre son niños que transgreden las normas sociales, eso es una buena clave, porque mi hijo es muy desobediente, pero luego en casa, en la calle se porta muy bien, o si se va en casa del amigo se porta bien, o si está en el cole se suele portar medianamente bien. Estos niños que tienen un trastorno severo de la conducta transgreden las normas sociales, o sea que no le importa dónde esté. Son niños agresivos, son niños muy impulsivos, tienen ausencia de sensibilidad hacia los otros, o sea, la empatía cero, no tienen ningún tipo de sensibilidad, no se ponen en el lugar del otro nunca, ni sienten el lo que puede estar pasando la otra persona. Suelen ser niños manipuladores, niños o niñas muy manipuladores, permanecen en el tiempo las conductas, no cambia nada a pesar de las pautas, del cambio de colegio, de actividades, nada. Falta de respuesta ante premios y castigos, o sea, yo tomo unas pautas, reconduzco la situación, trato de cambiar, pero no hay ningún tipo de cambio. O sea, él no responde ni al castigo ni a los premios. Y sobre todo un carácter inapropiado para su edad. Eso se pone en alarma rápidamente. Es verdad que en el cole no lo van a decir, sí. La familia no lo va a decir, entonces es cuando realmente vamos a determinar que está teniendo un trastorno severo de la conducta. Ya digo que tiene muy poca incidencia afortunadamente en la población infantil y de hecho se suele incluso empezar a manifestar a los 6-12 meses, ¿eh? O sea, desde muy pequeño ya se puede empezar a ver. Como digo, Rocío, como tú muy bien has dicho, esto es muy poco habitual. Luego siempre suelen venir, pues como he dicho, por problemas de falta de límite o por una situación que no sabemos llevar o que se nos está yendo un poquito de las manos y que tenemos que reconducir. Claro, primero mirarse apropiada. Uno mismo, mirarse los padres primero y después mirar al niño, ¿no? Porque muchas veces no queremos asumir esa responsabilidad, esa parte de culpa del niño desobediente por culpa de los padres que no saben poner límite, no saben dar esas órdenes y ser firme. Y a lo mejor queremos decir, bueno, por la culpa del niño que tiene un trastorno, oye, no, vamos a mirarlo primero nosotros, ¿no? Exacto, sí, porque nos cuesta mucho. Parece que cuando es muy importante, aunque no tiene directamente mucho que ver con este tema, que cuando nos viene algo de nuestro hijo, que normalmente no, bueno, si nos viene algo bueno nos encanta, pero cuando nos viene algo de nuestro hijo que no sea real, lo que esperamos, ¿no?, que sea un problema, una circunstancia, no tenemos que afrontar como un fracaso o no lo he sabido hacer, ¿no?, sino simplemente es una circunstancia, lo mismo, luego tienes otro hijo o ya tienes un hermano en el que lo está llevando estupendamente bien, pero a veces por circunstancias pues no se lleva igual de bien con un niño que con otro y a lo mejor el modelo que yo llevaba o que yo he aprendido que conmigo han hecho no funciona y toca aprender otro modelo y otras pautas. Pero no hay que afrontarlo como un fracaso, porque cuando se afronta como un fracaso aparecen las resistencias a verlo. Entonces el padre suele decir, no, es que mi cuñada la tiene toma con mi hijo, o es que el maestro solamente ve lo que hace mi hijo, y ahí ya no es que estemos acusando a uno o a otro, sino que simplemente estamos perdiendo el tiempo para actuar con nuestro hijo. Entonces siempre es muy importante que cuando nos llegue algo de nuestro hijo no lo veamos como un ataque, sino que lo veamos como un consejo y que nos demos un poco un bañito de humildad y digamos, bueno, no es que en qué me estoy equivocando, sino qué es lo que no me está sirviendo. No se trata tanto de me he equivocado, lo he hecho mal, no. ¿Qué es lo que ahora no me sirve con mi hijo? ¿Qué es lo que necesita mi hijo? Porque claro, aquí el objetivo final y central es vamos a solucionar el problema. Entonces, ¿qué es lo que necesita? Y eso es muy importante, centrarse en decir, bueno, ¿cómo lo puedo hacer? ¿Qué modelo le viene bien? ¿Qué es lo que y ahí es observar y conocer a nuestro hijo o a nuestra hija. Eso es bastante importante. Pues yo me voy a quedar con ese último aspecto y sobre todo con eso que decía, ¿no? Que a lo mejor la manera de trabajar con un hijo con no vale después con su hermano, ¿no? Totalmente. Y eso hay que tenerlo en cuenta, ese modelo cambia. Para finalizar y para recapitular, ¿qué te parece si nos das un poco a grandes rasgos 4 o 5 pautas, una o dos pautas que nos sirvan para cómo conseguir que nuestros hijos nos hagan caso, ¿no? Que es el título del programa de hoy. Pues muy bien, mira, lo más importante es observar durante unos días, observarnos a nosotros y observar a nuestro hijo y luego empezar la intervención. Saber diferenciar normas importantes de normas no importantes o normas blandas de normas duras, como queráis llamarlo. Normas verdes y normas de color rojo. Entonces, si la norma que vamos a poner o la orden que vamos a dar no es muy importante, es mejor no darla. Es mejor decírsela de una manera, pues más, pues deja esto, pero no tan directamente, no enfrentarnos en una pelea. Entonces, diferenciar las normas, ¿vale? Cuando sea una norma importante que la tiene que acatar, establecer un contacto visual con nuestro hijo, o sea, que nos quede claro que se ha enterado, que nos quede claro que lo ha entendido, que se lo hemos definido bien, ser firmes, o sea, nada de preguntar, no estar negociando y, si no la acata, siempre que trate de ser una consecuencia y no tanto un castigo o un premio, porque entonces ya es como digo, nos estamos toda la tarde negociando con el niño para adelante y para detrás. Tú no haces esto, hay una consecuencia y ya está. Uh-huh. Es así de fácil. Por eso digo, bueno, cuando algo es tan fácil, luego es muy complicado. Sí. Por eso digo que, como tú bien has dicho, se trata mucho del trabajo con nosotros como padres. ¿Qué me está pasando a mí? Soy firme, soy seguro de mí mismo, porque casi siempre, Rocío, cuando un niño es muy desobediente, detrás hay un padre o una madre muy inseguro. Esto ya entramos en otra dimensión, ¿no? Sí. Del problema. Exacto. Por tanto, ¿qué me toca trabajar para conseguir más logros con mi hijo? Y bueno, al fin y al cabo no hay que tomárselo como decir, bueno, el problema es mío, ¿no? Sino es una lección más o un aprendizaje más que sumo a mi vida y que además pues aporto a mi hijo. Siempre hay que tomarlo como algo positivo, una circunstancia nueva que no está funcionando y cómo la acato para que funcione. Es así de simple, pero no podemos estar siempre poniendo el foco de atención en nuestro hijo de cuando algo no lo está haciendo, cuando no está haciendo algo es que hay una resistencia ahí que yo no estoy llevando bien, vamos a cambiarla. Y eso es lo más importante, ¿vale? Reflexión y observación es lo que recomiendo. Uh-huh. Y bueno, pues intentar poner en práctica todas estas pautas que nos has indicado, ¿no? A ver qué tal. Por supuesto, paciencia, no quepa duda. Sobre todo. Lo que va a funcionar hoy probablemente no funcione mañana. Esa es la infancia y además dura muy poco, lo recuerdo. Así que hay que disfrutarla. Vale. Lourdes, muchas gracias por estar con nosotros, como siempre, por estos sabios consejos. Y bueno, volvemos dentro de 15 días a nuestra consulta de psicología infantil y juvenil. Muchas gracias. Gracias y feliz semana. Thank you.